Aquí comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el ministerio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno no tree polar. En Radiola comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a Don Diazepam y a Don Lexatin. Buenas noches. Aquí comienza un nuevo espacio cacofónico de Trastorno Tripolar. Hoy estamos al completo. Al completo, no sobran asientos, así que toca mucha charla, ¿no? Espero que no, porque la anterior edición pues fue un infierno, hablábamos demasiado. Yo ya apuntaba que tenemos que hablar menos y pasar más a la acción. Sí, pues estaría bien. La acción ya saben ustedes que es tomar medicamentos sin parar. Trastorno Tripolar presenta momentos sonoros entrañables, una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Yo cuando podía trabajar, yo interné a uno, al otro como no me alcanzaba, yo no lo pude internar. Que me ayude a ver si me los encierran en algún lugar. ¿Usted vende la droga para que me diga que soy drogadicto? Es que ustedes consumen esa droga y por eso andan así. ¿Por qué? ¿Y por qué me interna que soy un perdido? ¿Por qué no me hace mirar ver la sangre para ver si la tengo sucia o limpia? ¿Sabe lo que quiero? Que me haga ver la sangre para ver si soy drogadicto. Y si soy drogadicto, que me fusilen. Hasta él le pegó una vez a la madre. Le pegó él a la madre. A mí ya no me interesa la gente, porque sabe que también sabe, soy otra persona. Él es Julio César. Y él es el más malcriadito, que cuando se pone conmigo... Está más cuerdo. Ese es el más malcriado. Entonces córtenle la libertad, pues, y córtenle las alas. Porque yo no pido ayuda de nadie. ¿Y a dónde me van a mandar? ¿A la penitenciaría? No. ¿Por qué? ¿Al manicomio? A rehabilitarte. Tú no eras así como estás. ¿Y para qué quiere usted que yo sea un fortachón y cara rosada? Seas un ser que sirvas para la sociedad. ¿Qué sentido piensa usted que nos puede ayudar? ¿Encerrándonos? Es la única manera de que usted se recupere, señor, en un centro de rehabilitación. Ah, la única manera de que yo me recupere. Yo ya estuve en un centro de rehabilitación social de varones que se llama la Penitenciaría del Litoral. Y son como 3-4 años. Yo no necesito encerrarme, yo necesito amor, comprensión y ternura. ¿Ah? ¿Y quién le va a dar? Eso necesito, yo no necesito estar encerrado. Les dan la plata que le quitan y le dan sobredosis para dormir. Pero su mamá lo ama, por eso mi lo quiere encerrar. Ama. ¿Y por qué me ama mi mamá? Porque es mi hijo, pues. Ah, porque es mi yo hijo. Lo traje. ¿Y qué quiere? No, para... Una madre tan solo no viene a hacerlo encerrar. Somos muchos los que fuman en el Ecuador y en todo el país. Y los grandes son los que traen los kilos y la droga. Nosotros somos unos tristes, pobres, tristes escorias que quieren hacer drama con uno o no sé qué. Pero usted puede curarse, señor. Si lo llevamos en este momento a un centro de rehabilitación, usted puede curarse. Pero puedo salir peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo ya soy un adicto. ¿Para qué quieres que yo me recupere mi persona si yo estoy recuperado, pobre, humildemente? Estoy sano, estoy cuerdo. ¿Ah? ¿Para qué quieres que yo me recupere? Tiene derecho hasta los 18 años, tengo 42 años. Ya quedo en el ayer, ya olvidé. Porque si alguna vez, madre, tú te me vas para el cielo, llévame, madre querida, no me dejes, yo te quiero, pero su sombra me alcanza. Hemos escuchado Momentos Sonoros Entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar, es usted un bicho raro. De mi vida peregrina, yo le pido a mi Jehová orando que mi madre no es todo el mundo se burla y soy del ejército. Vuelo sin motor, sin motivo. Acción. Trastorno tripolar número 28. Ahí siempre intentamos aquí nivelar los volúmenes para que no nos pete el cerebro, porque ya que nos peta los cascos, pues por lo menos que no pete algo. El Día Mundial del Contador Público, hoy, el 11 de septiembre, a que suena un poco absurdo. Es un día hermoso. No hable deprisa, porque... No tan deprisa, chavales, que esta cosa lleva su tiempo. Claro, como además antes de empezar a realizar la terapia hemos probado volúmenes de, se supone que de micrófonos, algo no, bastante profesional. Es que nadie me ha hecho caso, ¿eh? Yo lo he intentado, pero estabais a lo vuestro. Claro. Debería tener más autoridad donde la tiene. No tengo tiempo para tener autoridad. ¿Para qué sirve la autoridad? No sé. Para probarlo. Yo si no es para tener tiempo, pero es que no tengo tiempo para la autoridad. El doctor en Alapril está así un poco como abandonado. Estoy muy afectado porque han sido unos días muy malos entre la de la pérdida de las Olimpiadas. Yo creía que era por el cambio de temperatura, que a usted cómo le afecta eso de reúna. Sí, bueno, también viene el otoño y entonces cuando viene el otoño siempre me acuerdo de Adolfo Bécquer. ¿Y eso qué significa? Pues que volverán las oscuras golondrinas a tu balcón colgar. Usted ya sabe que Mónica siempre insiste que tiene que tener una actitud mucho más positiva ante la vida. Es que otoño es otoño, se caen las hojas. Las hojas. La época de la nostalgia, la saudade. Pero todavía estamos en el mono, no aguare. En el verano del membrillo. Estamos hablando demasiado. Tenemos aquí un par de invitados, uno que ya ha repetido ibuprofeno, con un nombre bastante complicado de pronunciar, por cierto. Sí, es complicadísimo. Bueno, o por no su sé. Cura. Sí, y luego duloxetina, que es la primera vez que viene aquí a la terapia. Es una gran compañera nuestra, pero siempre tenía ese miedo ante el micrófono. Buenas noches. Bueno, buenas noches, es una buena presentación que delata el terror que le produce una persona cuando está delante de un micrófono. Bueno, no empieza a hacer aspavientos. Eso es porque no se ha puesto los cascos protectores. Efectivamente. Son obligatorios en la terapia. Bueno, hoy es el programa número 28, un 11 de septiembre. Ya saben ustedes que nosotros siempre solemos recurrir aquí a las efemérides. El señor doctor en Alapril le ha dado un ataque de ansiedad cuando se ha ido a informar un poco de lo que había pasado hoy, que ha sido un 11 de septiembre, ¿no? Tremendo. Tremendo. Bueno, pero mejor no lo vamos a contar porque así, si no, pues necesitamos, como es, contenido, ¿no? Contenido para el programa y al fin y al cabo es una excusa para poner música y chorradas. Trastorno Tripolar presenta discursos clarividentes. Usted no sería capaz de hacerlo a no ser que practique intensamente. celebrates life like Spanish people do. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Ha sido el príncipe de Asturias. La verdad es que haber tenido la ocasión de formar equipo con el príncipe de Asturias, de que nos encabezara el príncipe de Asturias, sinceramente creo que ha sido un privilegio y algo que yo podré contar a mis nietos, porque no es fácil haber tenido la oportunidad de tener al príncipe de Asturias. Y hay que saber que eso todo sigue ahí. Tenemos proyectos comunes, como ha dicho Alejandro Blanco. Cuando hay un proyecto común en el que todos vamos detrás de él, lo podremos perder, pero nunca nos podrán derrotar. Tenemos que seguir sabiendo que tenemos la corona, tenemos las tres administraciones, tenemos una ciudad con grandes fortalezas y en este caso tenemos al deporte español, que hemos sido capaces de todos ir detrás de una ilusión, pues que era un sueño para todos. Tenemos el 90% de las infraestructuras hechas, son unas infraestructuras de gran calidad. Tenemos instalaciones deportivas de gran calidad y eso creemos que puede ser una nueva forma de ser candidato a una ciudad con el 80% de las infraestructuras hechas. I must say, I like to continue our friendship, and frankly, I don't want this to be our last chance to speak to each other. So let me tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming, and inviting cities in the world. Just like all of Spain, Madrid is an amazing mixture of traditions. Madrid is fun. No one celebrates life like Spanish people do. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor or a quaint romantic dinner in El Madrid de los Austrias, the oldest part of Madrid. The magic of Madrid is real and we want to share it with all of you. El nieto de un chico que es el pájaro loco que nos hace reír a carcajadas hasta morir. Quiero estar animado de un poder milagroso para estar en su mundo y vivir siempre feliz. Es tan travieso y tan requete loco que hasta en su risa parece estallar. Es tan travieso y tan requete loco que hasta en su risa parece estallar. En la historia de un chico que se pájaro loco que nos hace reír a carcajadas hasta morir. Quiero estar animado de un poder milagroso para estar en su mundo y vivir siempre feliz. Es tan travieso y tan requete loco que hasta en su risa parece estallar. Es tan travieso y tan requete loco que hasta en su risa parece estallar. Es tan travieso y tan requete loco que hasta en su risa parece estallar. Es tan travieso y tan requete loco que hasta en su risa parece estallar. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. esto parece que se va animando aquí en la terapia, cada vez aparece más. Cada uno a su bola. ¿Quién ha hablado? No sé, que se cuelan voces. Ah, bueno, de voces del más allá. Doctor Ena April, ¿qué pasa? Hoy es el programa número 28, un 11 de septiembre. Sin duda todo el mundo cuando escucha la palabra 11 de septiembre, bueno, la palabra, unas cuantas palabras juntas que crean como una especie de frase, es lo que le viene a todo el mundo en mente, las putas torres. Las torres gemelas, tío. Las torres. Dentro de todas las teorías conspirativas, ¿usted cuál piensa que es la más acertada? Yo la de la ETA. Yo creo que fueron. Yo soy muy conservador últimamente, creo que fueron los marcianos. Bueno, también. Fue una conspiración ultraterrestre, un intento fallido de invasión. Fue el propio gobierno norteamericano, sin duda. Una demolición programada por el propio gobierno norteamericano. Yo creo que tendría su lógica lo de los marcianos. Pero no había sido ZP. El 11 de septiembre fue el primer caso de abducción de un matrimonio en Estados Unidos, en el año 68. El matrimonio Hill. De hecho, bueno, pues siempre se presenta como un caso extraordinario. Así que atando cabos, igual podría ser, habría que investigarlo. Es una conexión, sí. Habría que investigarlo. Volveré a ver la película, la de Mars Attacks. Esa siempre me inspira mucho. Que ya empieza a poner usted caras raras. No, me han empezado a pasar cosas raras. Bueno, pero a usted siempre le pasan cosas raras. Yo creo que es la fuerza telúrica que usted tiene, que irradia aquí a que pasen todo tipo de fenómenos paranormales. Porque usted es paranormal, ¿no? O más bien subnormal. No, eso es por debajo, ¿no? Sub es por debajo, para no, es al lado. Yo soy subnormal. Usted es un subproducto. No, me tocas un subproducto, bueno. Con P siempre. Bueno, vale, es verdad. Hay otra variante, anormal. Bueno, esa es la. Bueno, deja ya de insultarle. Un poquito, ¿no? Ya solo porque estoy liado con cosas. Dulocetina, ¿eh? Has visto ahí mi problema de dicción. Se está superando. Es que es complicado. Don Lesatín siempre insiste que deberíamos de ir, aparte de la terapia, pues algún curso intensivo de dicción. Y también de aprender a dar patadas como Dios manda, no a medias tintas. Hay que hacerlo. ¿Por qué tiene que ser la agenda así muy mala? Je t'ai donné tu as cru que pour de bon je t'aimais que tu es naïf oh tu manques de rhume et que tu es naïf car moi je m'amuse tu m'as proposé de nous voir demain. Ouais, ce temps est passé. Et que tu es naïf. J'ai bien trop marché. Tu m'as suggéré de voir tes parents hey. Ne les décrivant comme des gens charmants. Que tu es naïf. Le mariage et que tu es naïf. Moi je n'ai pas l'âge. Mais je dois te dire que tu perds ton temps. Et car déjà une autre maintenant m'attend. Tu es naïf. De moi tu riais, mais que tu es naïf. Adieu, je m'en vais. Trastorno Tripolar presenta Momentos sonoros entrañables. Una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Stephen Hawking, de buracos negros e cousas deste tipo, pues sabe moito. Pero de aliens non ten nin puta idea. Porque vale, ou se ti ves un alien, un tipo de 2 metros, con forma de lagarto, amarelo, tal, acojona. Pero despois son unhas belísimas persoas. Das veces que me teñen aducido, teño tomado licor de ervas con eles, pero a rachar. Que poden ser hostis? Bueno, a ver, a sonda anal ao principio doe, pero unha vez que o repiten e tal, non hai problema ningún. Pois mira, curiosamente, a primeira adución foi no Xacobeo 93. Estaba eu en Porto Marín, xusto a piques de cruzar a ponte esta que teñe, e de repente aparecí na Cidade da Cultura. Ose, ainda non estaba construída, pero aparecín ali. E tiñan no que a biblioteca unha mesa e estaban xogando dominó. Pois mira, nos por exemplo quedamos en Bonaval todos os domingos cunha bolsa grande de palomitas e nada, miramos para o ceo, esperamos, porque tamén somos conscientes que o concepto espacio-temporal deles é distinto do nos. Hemos escuchado Momentos sonoros entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar, es usted un bicho raro. Es que no, porque estamos aquí cada uno a lo nuestro y claro, entonces es pues al final ocurre esto, que existe una gran desorganización. Trastorno tripolar en el Día Mundial del Contador Público en Perú, también el Día del Maestro en Argentina. Y hoy hablábamos pues eso, que 11 de septiembre pues da bastante cuartelillo. Orfidal insistía mucho en lo de Chile, bueno, lo de Chile. Allende fue estaba de Pinochet el 11 de septiembre, pero bueno, claro, soy comunista. ¿Usted es comunista? Un poco de ruidos más, por favor. Pues hoy aparte el doctor Elena Lapril, por favor, enséñele el pin que tiene usted. Bueno, estoy viendo la K-47, ese pedazo de parche que tiene, luciendo con mucha elegancia. Y si le da un ataque... Ya decimos pues me puede gustar ver ese pin, si me da un ataque... Vamos. ¿Y si le da un ataque y se lo come? Tengo los medicamentos cerca. Un 11 de septiembre, doctor Elena Lapril. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en 1714? A ver, 1714. La guerra de sucesión. Ah, España. Sí, hombre, claro. La excusa que tienen hoy para celebrar la diada. Pero encima supone una fecha muy trágica para la historia de este país. Y es que los Borbones se hicieron fuertes. Los Borbones se hicieron fuertes. ¿Cuántos enfermos? Sí, de sí, la cabeza, claro. De hecho, Felipe V acabó loco. Iba por los pasillos con las uñas sin cortar. Pero las del pie, ¿no? Así rayaba el parquet. O entonces no se llevaba todo, el parquet. Todo. Pero vamos, sí, el Felipe V acabó loco. Sí. Es una. Los Borbones es una. Mucha polvo, ¿eh? Desde hemofílicos hasta locos. Si es que donde estén los Austrias. Ya. Hay que hacer sacar lista. Este imperio empezó a ir mal. Claro. Sí. No quepa duda. De que Felipe II y esas cosas, no me he vuelto a levantar cabeza. A mí hay una. Bueno, el 11 de septiembre para mí también es una fecha a celebrar. Porque un señor llamado Stephen Foster interpretó en un bar de Pittsburgh por primera vez la canción Oh Susana. Oh Susana. Yo sé que ustedes han quedado mirando, pero... No, coño, es un clásico. Es un clásico de ayer y de hoy. Es Leo, Susana, no llores por mí. ¿Has visto? Me bato en mi caballo, venga, llora todos juntos. Susana, no llores más por mí. Me bato en mi caballo, voy la la la la la la. Me ciegan y me siento un mutante perverso, un ser diabólico, y mi rostro se va transformando delictivamente, y algo extraño de mí se apodera sin que me dé cuenta. Me sitúo en la quinta planta de oportunidades, tentadores objetos expuestos en estanterías, y mis manos tentáculos fríos tiemblan y tiemblan, y algo extraño de mí se apodera sin que me dé cuenta. Y me lleno todos los bolsillos de calcomanías, de muñecas de plástico rosa y de impermeables, de zapatos y de golosinas y de libros sexys, de pelotas de goma y estrellas felpudos de lana, de revistas vulgares muy cursis y cromos de Bambi, de anillos y de serpentinas, de peines de nácar, de culebras y de ratas blancas y de secadores, de espejos y de broches indios y chicles de fresa, de invertibles y de plastilina, de radios azules, de bolígrafos de tinta china y de despertadores, de pasteles de trufa rayada, bombillas y sables, discos negros y de colorines y de ambientadores. Soy un ser monstruoso repleto de lagunas negras, refugiendo los escaparates mientras sin remedio me resisto a caer atrapado de mis sucios instintos, pero mi feroz cleptomanía siempre me desborda. Soy un preso, un enfermo incurable, soy un homicida. Mi neurosis aniquiladora devasta mi vida, y quiero controlarme y lo intento casi todos los días, mi feroz cleptomanía siempre me desbordó. Martes 11 de septiembre del 2001, siendo las 8:46 de la mañana, Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. ¡No puede ser! ¡No! I gotta be honest with you. Tengo que ser sincero. Cuando ocurrió aquello del 11 de septiembre, yo no sabía, pero debo decir y quiero decirlo, porque no quiero que se piensen que me lo tomo a la ligera, que la verdad es que fue algo tremendo. Fue una gran tragedia. La peor cosa que he visto en mi vida. Pero tengo que decirles, y se lo podría decir cualquier broker que no estuviera en las Torres Gemelas y que estuviera comprando oro o fuera propietario de oro o plata, que cuando pasó aquello, lo primero que pensamos fue cuánto iba a estar subiendo el oro. Cuando te fui a buscar, no creí lo que estaba viendo. Las torres en llamas, lleno de humo negro. Y tú en ese lugar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Lo primero que me vino a la mente fue, Dios mío, el oro se debe de estar poniendo por las nubes. Por fortuna para nosotros, todos nuestros clientes tenían oro. De modo que cuando subió, multiplicaron por dos su dinero. Y lo único en lo que pensaba era en sacarles inmediatamente. Cuando me fui a Nueva York, pensé encontrarme con mi amorcito. Una llamada la recibí, solo me dijo adiós mi amor. Un mal recuerdo yo la viví, los terroristas lo exterminaron. ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Claro, hasta que nos enteramos de que se estaban derrumbando las torres. Pero antes de que pasara eso, lo único que pensábamos era en vender el oro una vez que nuestros clientes habían doblado su dinero. En ese momento no pudimos vender porque los mercados cerraron inmediatamente, pero en los dos días siguientes conseguimos vender todo y nuestros clientes doblaron su dinero. Todos ganaron dinero. Fue como una bendición oculta. Septiembre, la ciudad de Nueva York. Nunca se lo imaginaron, la gente iba a su labor. Cuando se oyó aquel estruendo y chocó el primer avión. Un hecho trágico, devastador y que te rompía el corazón. Pero desde el punto de vista financiero y para mis clientes que estaban en el mercado, fue un buen negocio. Pensé luego, fue accidente. Y al momento vi que no. Porque a los pocos minutos impactó el siguiente avión. Vistiendo de muerte y luto la ciudad de Nueva York. Yo no esperaba un tipo de ayuda así, pero ocurrió. Cuando Estados Unidos bombardeó Irak allá por 1991, el precio del crudo subió de 13 a 40 euros el barril. Claro, no me extraña que estuviéramos deseando que empezaran a caer bombas sobre Saddam Hussein. Estábamos entusiasmados. Queríamos que Saddam creara problemas. Haz lo que tengas que hacer. Incendia todos los pozos de petróleo que quieras porque el precio subirá aún más. Todos los brokers tenían esto en mente. No conozco a ninguno al que no le entusiasmara la idea de la guerra. Y de repente dijeron que la guerra iba a terminar mucho antes de lo que esperaban. Pero nosotros pensábamos que la cosa se alargaría un par de meses más y que los precios subirían fuera de control, que podrían llegar a 50, 60, 70 u 80 euros. La gente hablaba de 70 u 80. Estábamos entusiasmados porque, aunque fuera una catástrofe, ya saben, con bombas, guerras, la guerra es buena para el mercado de materias primas. ¿Cómo olvidar el dolor de lo que pasó ese día? Se oían gritos de terror de la gente que moría. Muchos hombres de valor murieron salvando vidas. Se enamoró, ya no juega más. Se consiguió una chica ya, se llama Patty la Bora, y con nosotros no se junta más. Siempre lo ves parado con ella, siempre lo ves esperando a ella, traicionado el grupo, que andamos juntos por el barrio. Ya la pelota ya no juega más, ya la piscina ya no quiere ir. Él siempre está como un robot y sin su Patty ya no puede vivir. Él la acompaña a comprar el pan, él la acompaña a todo lugar. Desde que el día comienza hasta que su padre lo llama a dormir. Ya la pelota ya no juega más, ya la piscina ya no vamos más. Él siempre está como un robot y sin su Patty ya no puede vivir. Hey, él la acompaña a comprar el pan, él la acompaña a todo lugar. Desde que el día comienza hasta que su padre lo llama a dormir. Pues aquí sigue la maquinaria funcionando. La maquinaria de Trastorno Tripolar, programa número 28, 11 de septiembre, fecha señalada. Nosotros siempre, pues como este programa está vacío de contenido, no tiene, pues eso, que usted necesita, señor Fidal, el baño de masa, conciencia de social. Conciencia social, pues tenemos que recurrir a cosas tan vulgares como el santoral. Bueno, a mí también me interesa el santoral. Sí, pero ¿por qué? Porque se siente identificado con algún mártir o algo así. Porque he crecido delante de... O sea, cada vez que entraba en mi casa veía a San Antonio. O sea, y siempre me ha generado mucha curiosidad la vida de los santos. Hombre, y... me da la sensación de que aquí a Don Orfidal le gusta uno de los santos que todavía siguen embalsamados, que está en la Plaza Roja. Vladimir Ilich Lenin. Me parece un tipo muy interesante. Sí, y que, pero tiene muy mal aspecto últimamente, ¿no? Sí, es una momia. Ah, será por eso, ¿no? ¿Pero las momias no pueden ser santos o qué? Sí, no, de hecho, vamos, más santificado que él, sí, no creo que haya nadie. Al revés, eso. Una momia. A los santos se suelen momificar. San Isidro. El doctor en el April decía que el santoral hoy era muy aburrido, él es especializado. San Orlando, San Proto, San Jacinto y me he dejado el guapo, ¿no? El que decía. Bueno, también San Paciente de Tul, San Adelfio. Lo curioso es que no hay ninguna mujer, no hay ninguna santa. Luego hay los típicos beatos que mataron en la terrible guerra civil española, esos rojos cabrones. Y el más peculiar de todos es San Paznucio de Egipto, que aquí nuestro querido Don Lesatín, es que hoy no me he tomado la pastilla. Lo ha recordado. Debe ser que la tiene en casa una imagen. Fíjate que la vida de San Pafnuncio es bien interesante porque es un santo del cual no se conoce gran cosa. Realmente sabemos que nació en el año 280, trasciende en el año 350. Es muy pesada, ¿no? Fuera. No, en realidad se le puede resumir, que era de Egipto, un emperador romano le cogió y le sacaron el ojo derecho, le desjarretaron la pantorrilla izquierda, no sé muy bien lo que desjarretar, yo creo que se lo abrirían, y encima le mandaron a las minas. Pero curiosamente el pavo no debió de morir ahí, porque acabó luchando contra el arrianismo hereje. Acabas de destrozar una vida, tío. ¿Una vida? ¿Qué vida? Es sí. Que no me ha dado tiempo a decirlo, pero por lo visto tenemos una becaria nueva y me han dejado una cosa. Ah, pues seguro el 11 que lo de septiembre celebramos a San Pafnuncio, obispo de Tebaida. La pobre de los chica anacoretas. Se lo ha currado, pero lo has dicho tú todo. No, pero ponlo con una voz de mujer. Un poco de sal y poco más. Compartía consigo mismo la soledad del desierto, la oración y la penitencia. Eso no lo he dicho. Era su principal modo de un minuto y veinte. No. Esta chica tiene que aprender a hacer las cosas más cortas. Así que nada. Eso de que oraba en el desierto yo no lo sabía. No, yo lo que me he enterado es que hay una iglesia no sé dónde que, bueno, que hacen una cosa así. Sí, está muy bien. Amado Padre Celestial, en tus amadas manos pongo objetos y personas perdidas para que con tu sagrada intervención la venia de hombres santos que pisaron la tierra y que siguen obrando milagros como San Pafnuncio y seres divinos como el divino Arcángel Chamuel sean encontrados con bien. Pido amorosamente tu protección, tanto para mis seres queridos como a mis objetos, para que estén libres de todo acoso, todo mal y extravío. En tu manto bendito nos refugiamos, tenemos fe y creemos en los milagros que obran los seres de tu creación. Así es, así será. Pues eso. Es que lo debe haber hecho toda la becaria, es que me encontré una carpeta con archivos de San Pafnuncio. Y Santa Teodora y San Justo, pero no creo que nos interese. Joder, es un superstar dentro de los santos. Pero vamos, la has hundido a la chica. Seguir. ¿Qué estoy escuchando de fondo? ¿La guerra de Siria? No, es una cosa ahí de fondo. ¿Sí? Ah, bueno, pensaba que era algo como mucho más de actualidad. Hay que poner tiros y bueno, cosas más esas, que la actualidad. ¿No ibas a hablar de santos? No, pero usted no sabe... O pongo a la becaria. No. Usted, no sé... Nos ha descolocado porque estábamos aquí preparándonos aquí la temática para hablar. No, pero hablar, si esta no, es una becaria, pues hombre. Pon música. Que no, que es una becaria. Por cierto, es el corte número 2, ¿no? Sí, claro. Que es a lo que iba yo. Yo decía, ese efecto no lo he puesto yo. Trastorno Tripolar presenta. El zorro en píldoras. Una postproducción del becario Bisolbón aprovechando que se ha tragado la serie entera. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mar, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro. En el capítulo de hoy, que siga la fiesta, relleno puro y duro. Zorro, la seta les matará. Zorro, zorro, zorro, zorro, zorro. Posadero. Sí, señor comandante. Supongo que tendrá un mantel, ¿verdad? ¿Un mantel? Desde luego, idiota. Mis invitados no comerán en una mesa desnuda. ¿Tiene un mantel o no? Desde luego, señor comandante. Tráigalo enseguida. Esperanza, quita las sábanas de la habitación número 3. Oh, sí, señor. Caballeros, propongo un brindis por su majestad el rey. Por el rey. Por el rey. Por el rey. Por el rey. Y ahora que hemos sellado así nuestra amistad, beban ustedes y diviértanse. ¡Que siga la fiesta! Hemos escuchado El zorro en píldoras. Anda, mira, un fallo, ¿cuánto tiempo? ¿Eh? ¿No lo echabas de menos? Sí, mira, otro fallo. Somos fallos. Esto empieza a ser como los viejos tiempos. Tampoco eran tan lejanos. No, son bastante cercanos. Pero mucho más lejano fue un 11 de septiembre de 1898. 1898. Había un anarquista que se llamaba Luigi Luceni. Es un hecho muy triste, muy triste, muy triste para la gente, tanto como para los cinéfilos como para los monárquicos. Murió una gran santa, San Sisi Emperatriz. Anda. Ya, por la coca, ¿no? Luigi. No, Luceni, por Luigi. Por Luigi, sí, por sí. Luigi, no fue por la coca. No, era por Luigi el amoroso. El hermano de Mario, ¿no? Luigi Luceni, en Ginebra. La metió tres puñalas. No, no jodas. Y la dejó fuera. ¿Pero eso sale en la película? Aquí voy a rebatir, porque realmente no la dio tres puñaladas. Es más, al principio creían que era un gamberro. O sea, este hombre que quería pasar un poco pues a la historia y ser un mártir de la militancia, se acercó, que llevaba ahí, que quería, que podía hacer, que podía hacer. La señora sí estaba por ahí de viaje y nada, y este hombre se acercó y le dio, yo creo, haber leído y tal, y no ha sido en el Wikipedia precisamente, como una especie de navajazo, ¿sí? Doctor en Alapril. Puede ser, es que ahí y pone. Al principio ella ni siquiera era consciente de que ese navajazo que le habían dado, pues era como un poco más problemático lo que parecía. Y ella siguió haciendo y de pronto tuvo unos mareos que bueno, que se quedó. Puede ser, porque la Wikipedia dice efectivamente esa puñalada, no dice cuántas puñaladas. Yo es que soy muy tremendista. De todas formas. Yo creo que no tres, sino 20, seguro. De todas formas. Si hubiera no, visto la familia austrohúngara, pero qué hostia. Se ha vendido, sí, como. No, como pero estoy seguro. Perdone, que aquí te voy a rebatir yo. Tú vale. Me has rebatido antes, ahora te rebato yo. Si hubiera visto la película, Luigi no la mata. ¿Por qué? Joder, porque es la película, es que es buenísima, sí. Te lloras y todo, joder. Yo creo que, bueno, yo. Creo que si hubiera visto Luigi la película, no mata a Sisi. En Alapril. Isabel de Wittelsbach. Yo me he quedado perplejo porque no conozco la historia, ¿sabes? Estaba escuchando atentamente es que eres el intercambio rojo, de rebatos. Eres un rojo comunista, ¿cómo claro, vas a saber no, la historia de un gamberro anarquista? No, pero yo me sé la historia de los gamberros anarquistas la historia porque me caen bien. El gamberro anarquista es que le detuvieron y le encarcelaron, evidentemente. Y él quería que le condenasen a muerte. Era un poco masoquista, como muchos anarquistas. Pero al final, como estaban en Ginebra, y entonces ahí la pena de muerte estaba abolida. Y él pedía la extradición en Italia, que en Italia sé que le reclamaba la justicia, y si hubiese terminado en Italia, lo hubiesen matado. Y entonces el hombre, como al final todo fue un fracaso en su vida, se acababa ahorcando. A ese tipo le hacía falta la terapia. Sí. Es muy injusto, muy injusto. De todas formas, constato también otro hecho, que qué gran invento el de la Ginebra, a favor de los derechos humanos. Es verdad. Les heureux meurent de leur faim. On parle de délinquance. prosigue el programa. ¿A ustedes les han dado alguna vez un golpecito sabroso? Así, de cadera, ¿eh? Un golpecito sabroso. Trastorno Tripolar presenta Momentos sonoros entrañables. Una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Colombia existe la cocaína más bella del mundo, la mejor. Pues entonces a mí me gustaba mucho ese polvo. Entonces yo decía, un día me gustaría mudarme a una de esas montañas y trabajar gratis en un laboratorio de esos. Lo único que me regalaran una canequita llena del polvito blanco todos los días, yo con eso me bastaba. Mira, yo a los 11 años, cuando probé las drogas, a los 11 años fumé los primeros puros de marihuana. ¿Quiénes de aquí nunca fumaron marihuana? De lo que se perdieron. Pero era sabroso. O sea, usted no puede negar que era sabroso. Yo quiero que me entienda algo. Yo quiero pedir este momento a que aquellas personas que alguna vez fuimos drogadictos levantemos la mano, y si alguna vez fumamos marihuana y tal vez consumimos cocaína, levante la mano. Dígame usted, ¿fue sabroso? ¿Usted lo volvería a hacer de tan rico que fue? ¿Sabe por qué no lo volveríamos a hacer? Porque eso no fue sabroso, era la cárcel que nos llevaba al infierno. Decir que fue sabrosa la marihuana o la cocaína es negar que Jesucristo nos rescató. Es poner en tela de juicio el lugar del cual realmente Dios nos sacó. ¿Cómo puede ser posible que un predicador de esta índole se pare en un púlpito? Imagínese que usted es padre de familia y educó a su hijo en la iglesia. Ese muchacho en el colegio tiene amigos que son drogadictos y le dicen, oye, fuma, fuma, fuma. Dice, no, yo soy cristiano, no fumo, eso es pecado. Viene a la iglesia el muchacho y mira a cada una diciendo eso. Dice, ah, entonces no está malo. ¿Por qué? Si él lo hizo y dice que es sabroso, ah, entonces, aunque me lleve al infierno, dice que es sabroso, yo quiero probar. ¿Cómo puede ser posible que este sinvergüenza se atreva a parar en un púlpito a decir semejante barbaridad? Irreverentes, obscenos, vulgares, patanes, sinvergüenzas, no permitan que personajes de esta índole, esta calaña, esta estirpe, se paren en los púlpitos. El mismo diablo queriéndonos enseñar la moral. ¿Hasta dónde hemos caído? Mentirosos, sábelo todo, inventores de falacias. No lo entendiste, es una orden que sea sano. Es una orden que sea sano. Obedécela. ¿Qué le pasa a la María? Que si no soy yo. ¿Qué le pasa a la María? Hemos escuchado Momentos sonoros entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar, es usted un bicho raro. En Trastorno Tripolar, a continuación, una entrevista de 17 minutos sobre el número 28. Adelante, don Diazepam. No, estas cosas no se hacen así. Se tienen que surgir de una forma mucho más natural. Luego la gente me llama un cascarrabia. No, a mí me ha salido muy natural. O sea, nadie pronto ha dicho, mira, que hable 17 minutos y así me voy a dar una vuelta. ¿Cómo está el personal, eh? Sí. Estamos. ¿Usted qué opina, doctor Renato April? Uf. Las cosas no funcionan así, que sea el número 28 no implica nada. Yo es que aparte que tengo numerofobia, pero me interesa, pero siempre me... Pero lo ya, de numerofobia, ya, no, ¿en qué consiste? Que en que un no... número y empieza a gritar. Sí, no grito, pero no me gustan. De hecho, no me gustan las matemáticas. No, a mí también, entonces por eso suspendía siempre matemáticas. Claro, yo... Aparte de ser un puto tarado mental. Y Yo estuve GAU 3 años haciéndolo con todas aprobadas y solo las matemáticas. Pero yo por eso era de letras, no entiendo muy bien. Ya, pero aún siendo de letras tenías matemáticas, hijo. Ah, bueno, claro, usted es ahora que dime padre. A un plan de educación. Y que lo sepa todo el mundo. Del año, pues eso, de María Paz. Claro, hombre, yo es que hacía bachiller, yo es que soy ya una persona ya mayor y adulta, por eso soy doctor. Claro, tú usabas los números en números romanos. Pues casi, pero tampoco... O sea, sí se me daba bien el latín, pero vamos. No, a lo dicho, que sí, que me, es una sección que además me mueve. El otro día me dejó flipado, eso me moló, lo del 27. Así que yo creo pero que vamos el 28. El 8, lo que pasa no, es que... Estamos hablando... No, pero él estaba comentando que usted está ahí a lo suyo. ¿Para poner los cascos? No, porque ya... siempre digo lo mismo, me peta todo, pues entonces... En fin, son los problemas técnicos, ¿no? Que hacen que esto no sea tan dinámico como debería. Es que si esto fuera perfecto sería un aburrimiento. También es cierto. Y el 28 es un número perfecto. De hecho, en matemáticas se entiende el 28 y es impresionante la información que hay sobre el puto número 28. Y a usted le he enseñado unas cuantas y se pero ha a mí me gustan las cosas históricas de los números. ¿Ves? Eso que me acabas de decir, que es el número perfecto de las matemáticas, es como que si me entra por un oído me sale por el otro. Ahora, si me cuentas algo histórico, como eso que me estás enseñando, ¿esto quieres que lo diga yo? Sí, claro. Pues esto sí que tiene trascendencia. Que 28 días fueron los que Buda estuvo debajo de una higuera en contemplación. Quiere decirse que cualquiera que quiera llegar a la iluminación perfecta se tiene que tirar 28 días debajo de una higuera. Podría ser, pero también es un número que implica perfección porque, por ejemplo, son los glóbulos rojos para que recorran el cuerpo necesitan 28 latidos. Y entonces también eso ha hecho que la gente pues piense que 28, de hecho para los pitagóricos es el número perfecto porque es un... No sé qué me hace usted, un signo ibuprofeno, no sé qué dice usted. No sé si te estaba poniendo los cuernos o... Sí, yo pensaba que era un heavy, ¿no? También, de pronto se nos ha colado un heavy aquí, nosotros no necesitamos metal. No, es que es el 3, por los pitagóricos. No, pero el 28 es un número perfecto para los pitagóricos. Y el 3 no. No, yo no te estoy... El 3 también. El 3 es un número muy esotérico. El 3 sí. El 3 sí porque el infinito... Es dos puntos y una línea que pasa por el medio. Pero es que... Y el 3 no puede pasar, entonces es un número finito y perfecto. El 28... Aquí hay debate. El 28... El 28 también, porque de hecho el 28 se representa como un triángulo. Es un número que implica triángulo. Eso lo vamos a hablar afuera luego, ¿no? Sí. Bueno, eso, no vamos a ver la cara, hombre. Eso me lo vas a decir a mí, lo vas a ver en la calle. Pregúntaselo ahí a los pitagóricos. Pero eso, a que seguro, pitagórico. Seguro que el 3 no tenía el mismo número de capítulo que necesitaba San Mateo para comenzar su pensamiento. Porque fueron 28 capítulos y no 3. Y es más, te voy a rebatir sobre el número 28. Yo creo en el número 28. 28 años es lo que necesita una persona para terminar su crecimiento, es decir, que es el fin de su vida. A partir del 28 solo viene la decadencia. Toma ya. Solo. Y yo pensé que venía a los 14. No, pero ahora sé lo que me pasa a los 28 años, entonces. ¿Sabes? Bueno, yo creo que a usted le pasó desde que nació, directamente. Así que no ya, sé. Pero bueno, los 28 años han sido complicados, ¿eh? Sí, cuéntenos, ¿qué le pasó a usted a los 28? Yo pensaba que era la crisis de los 30, pero resulta que no, que es el punto de inflexión que nos lleva inexorablemente a la decadencia. Sí, pero usted me decía, mira este grano, ¿y esto por qué? Y yo decía, a los 28. Es que usted va a destiempo. Bueno, sí, también es un poco retardado siempre he sido. Os ponéis a hablar de vuestras cosas sin hacerme ni caso y de pronto os volvéis y decís, venga, solucionanos la papeleta. Pues no, seguir hablando. Trastorno Tripolar presenta Estampas de Juventud. Ellos son el futuro. Me llamo Rebeca, tengo 16 años. Soy la más guapa de aquí, de Móstoles. Yo soy la más chula. Yo soy de las malas. Yo soy la más malota de clase. Por eso me respetan, porque soy la más. Y porque saben que cuando me vienen a mí, yo voy a defender a todo el mundo. Que yo solo soy de peleas y ya está, no hay más que decir. Es que me encantan las peleas, encima me encanta pelearme. Pues solemos beber y fumar y solemos meternos con la gente para luego pelearnos y encima si estamos borrachos nos peleamos con la gente. Pues nada, ¿qué miras? ¿Quieres una foto o qué? Cosas de esas, para dejarles mal y tal, y luego ellos empiezan y nosotros seguimos. ¿Y nunca se han metido contigo? Pues no, porque saben que les voy a pegar. No se atreven. Así que claro, no se atreven. Y encima tengo una pandilla que, vamos, que te cagas. Así que como me pillan por la calle, vamos, les mato. Solo he aprobado dos asignaturas, porque no hago nada. Un consejo a las chicas. A todas las chicas, pues que sean como yo, porque así con toda la chulería que tienen, las van a respetar muchísimo. Que lo que hay que hacer con la edad que tenemos es disfrutar la vida y ya está. ¿Tú eres consciente de que puedes parecer un poco gay? Es que lo parezco. Todos los días tú te machacas en el gimnasio. Uh-huh. Cultivas mucho tu cuerpo. Sí. ¿Y tu mente? No. ¿Eso no te preocupa tanto? No. ¿Por qué? Porque la verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Hemos escuchado Estampas de Juventud. Ellos son el futuro. Es verdad que a las estrellas pregunté y ellas me dijeron que me ibas a querer. Es verdad, es la verdad. Te digo que es verdad que he visto al sol palidecer. Ha sido en el momento en que te he visto aparecer. Es verdad, es la verdad. A un sueño el amor la verdad, pero tú eres tú, no hay palabras para ti, eres como la luz, todo para mí es la verdad. Es verdad, es verdad. Hey, hey. Es verdad, sí, sí, es verdad. Que he visto al sol palidecer, ha sido en el momento en que te he visto aparecer. Es verdad, es la verdad. A un sueño el amor lo vuelve realidad. A un diablo y un ángel, esa es la verdad. Pero tú eres tú, no hay palabras para ti. Eres como la luz, todo para mí es la verdad. Почему, когда выступал здесь господин, представляющий свою страну? Pues llega el momento de la despedida. Hombre, no sé, aquí había un señor despidiéndose antes y ¿así? Él siempre le pisa así, ¿no? Estaba hablando así en... Ah, este. Es que ese Khrushchev, es que por lo visto, no sé, estaba en la carpeta esa de que me han pasado, de la becaria, y no sé, debe ser que Khrushchev hizo algo. Khrushchev este día. Es, no sé, algo tendrá que decir. Sí, que habla el comunista guarro ese. Ah, pero lo de comunista guarro va por Khrushchev o por mí. Hable. No, estaba pensando en algo tan emblemático, tan importante para la historia como las tendencias liquidacionistas del 20 Congreso del PECUS, cuyo responsable de la deriva revisionista de la Unión Soviética es este hombre que estábamos escuchando. ¿Podría hacer usted lo del zapato? ¿Podría usted hacer usted lo del zapato? Lo del zapato, que sí, podría hacerlo. Es que no lo encontré en internet. Digo, no lo encontré en becario. ¿Pero lanzar un zapato? No, es una anécdota de Khrushchev. Ah, no, las Naciones Unidas, no, un zapatazo encima de la mesa. Ah, bueno, pues no conocía esa anécdota, mira. Tendré que buscar la historia. ¿Quién es este? Este no es un comunista de verdad, ¿eh? Este letrado de mierda. Este va de palo, ¿eh? Seguro que es un infiltrado. A ver si va a ser verdad, tío. Pero de la ETA. Bueno, el 11S, hoy ha sido 11S, yo creo que es la única conclusión que vamos a sacar hoy. Por cierto, ¿no? ¿Y por qué no falta la armonía pitagórica? Porque es que faltan muchas efemérides, venga, si tenía una lista muy larga. No, pero las efemérides, pues para el año que viene o pues cuando sea, ¿no? Yo qué sé. No, yo tengo esta muy bonita, mira, qué bonito. ¡Atención! ¡Oídme todos! Primeramente, que todos los moriscos de este reino, así hombres como mujeres, con sus hijos, dentro de 3 días de como fuere publicado este bando, en los lugares donde cada uno vive y tiene su casa, salgan de él y vayan a embarcarse a la parte donde el comisario, que puede tratar de esto. ¿Qué susurras? ¿Qué susurras? No, no, que es cierto, que es cierto lo que está usted poniendo. Tal como hoy empezaron a echar a... Es lo que venía a la carpeta. A moriscos en Valencia. Fue cuando empezaron a echar a los moriscos. Hablar todos. Si es la última entradilla, tenéis que hablar todos. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, yo quiero las armonías pitagóricas para despedirnos, porque de hecho ya yo creo que va siendo hora. Sí. ¿No? Está muy reacia ponerlas últimamente, ¿eh? Las de Satín. Vale, algo tan emblemático de este programa como las armonías pitagóricas debería ser un recurso usual. Como dijo Tony Soprano a su mujer, el cunilingus y la psiquiatría nos ha llevado a esto. Decide, hablar. Yo creo que ya... Salud y locura. Ya está todo no, dicho. No, hombre, pero te voy a decir algo, no, dame tiempo. Pero joder, qué pesado eres. Joder, ¿qué crees? Que te lo digamos en catalán, tío. ¿Qué? Collons. ¿Sí? ¿Decíais algo? Hombre, hablando de Cataluña también, ¿qué tal habrá salido la viada? Sí, no sé, aquí todavía hay unos cuantos atados a la mano. No sé si se me habrá enterado de que... La cangrena humana. Ha llegado hasta aquí. La cangrena humana, apunta por aquí Duloxetina. Que los catalanes son muy raros, coño, se emperran al hablar catalán. Es que dais las sortes, porque esto va automático, yo no hago nada. qué empeño más feo el de hablar catalán, ¿eh? Y luego no se nos ha olvidado también que ha habido una gotera muy gorda en el Congreso. Es verdad. Y solo ha mojado a los diputados del PSOE y de Izquierda Unida. Y se gastaron 4 millones en las obras. Anda, pues yo quisiera ser una gotera. Bueno, pues voy a renunciar a lo que iba a poner. Venga, vale, despediros. Adiós. Adiós. Ay, espérate, que sayonara, baby. Que no he preparado el disco, tenéis que seguir hablando. Pues que te va, porque claro. Claro, porque él intenta aquí quedar bien, poner las chorradas. Esto claro. Se edita, ¿eh? Si es que para mí que se ha tomado mucho relaxing cuz o café con leche en la Plaza Mayor. Yo creo que estaba pensando en eso también. De todas formas, después café con leche con coñac. Después de ahora nos podemos ir a tomar una dinner romantis o lavapiés. abrazos pintados desde el cielo a todas horas, desde el fondo de las ruinas hay una voz que grita y grita.